Nos da luna, nos dio una noche cuando estuvimos juntos los dos. Cuando nos vimos allá en la playa, cuando juraste darme tu amor. Ahora ya he comprendido que te vas a arrepentir. Ahora ya he comprendido que te vas a arrepentir. Y que lo que me juraste fue nada más por verme sufrir. Y que lo que me juraste fue nada más por verme sufrir. Si no eras firme para cumplir, ¿pa' qué me diste aquellos besos y no sentías nada por mí? ¿No te recuerdas que allá en la playa tú me besabas con ansiedad? ¿No te recuerdas que allá en la playa tú me besabas con ansiedad? Y me decías ingenuamente que nunca, nunca me ibas a olvidar. Y me decías ingenuamente que nunca, nunca me ibas a olvidar. Si no eras firme para cumplir, ¿pa' qué me diste aquellos besos y no sentías nada por mí? ¿No te recuerdas que allá en la playa tú me besabas con ansiedad? ¿No te recuerdas que allá en la playa tú me besabas con ansiedad? Y me decías ingenuamente que nunca, nunca me ibas a olvidar. Y me decías ingenuamente que nunca, nunca me ibas a olvidar.